Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También denominado Auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana y el viernes también. ¿Qué colectivos me dejan cerca? Casi todos. Todos, ¿no? Mire, sí, claro. Le menciono, 39. ¿No hay colectivos que tengan escrito, vamos, así como dicen, vamos a la rural? Sí, sí, vamos al galponcito. O vamos a la feria del libro, ponerle. Le tenemos que pegar un cartel acá, al 39, al 140, al 168. A cualquiera, al 60, total, que se bajen allá en y Cabildo. En Cabildo y vengan caminando. Y bueno, es un poco lejos, ser, pero señor. Sí, puede ser. Yo vengo caminando desde mi casa. ¿Dónde vive usted? En Caseros. ¿De Casero viene hasta acá caminando? Por acá, sí, sí. ¿A qué hora sale de su casa? Bueno, salgo 6 horas antes. Y bueno, y además tiene que volver después. Agarro, sí, sí, agarro la Mitre hasta la General Paz. Sí. Después agarro Lope de Vega, agarro Beiró Derecho, Avenida de los Incas, doblo en Ciudad de la Paz, en Ciudad de la Paz cruzo el puentecito, doblo en Dorrego, doblo en Gorriti y llego acá. Sí, qué cansador. Es un poco cansador. Sí, la zampolla. 25 kilómetros por abajo de las patas. Sí, sí, señor. Discúlpeme, ¿no? Discúlpeme si me doy un pediluvio. ¿Qué le parece? Precisamente en los pies. Sí, con semejante... Veo que hay unos, un servicio, no sé cómo llamarlo, que usted pone, va a un lugar determinado, ajá, pone las patas en un, como en una pecera, y los peces, unos peces... Le chupan los dedos de los pies, le van, dígalo de una vez. Sí, le sopapean los pies. ¿Me dijeron que es acá donde te sopapean las patas? Sí, señor. ¿O me engañaron? No, es aquí. Bueno, ¿dónde están las personas? ¿Por qué las personas? ¿Qué persona? No, usted mete los pies y el pez va porque le gusta un hongo que tiene... Claro, sí, discúlpeme. ¿No? Sí, sí, que tiene no solo usted en los pies. Sí, si le gusta, lo que le gusta es el sabor a cayorda. No sé, los peces no sienten sabor, no tienen lengua los peces. Mire... yo hago muchas veces el camino a Luján, porque soy peregrino. ¿Usted es un peregrino? Sí. ¿Va por una promesa, por agradecimiento? Yo todos los años hago una promesa diferente y voy a Luján. Está muy bien, sí. Listo, nada más. No, bueno, ¿cómo nada más? Y cuando llego, cuando ya voy llegando a Luján, hay un negocio, que es una pescadería, o una... ¿Cómo se llaman los que venden peces vivos? Acuario se llama eso. Acuario, bueno. Bueno, una pescadería, como le digo. Y ahí me hago sopapear los dedos de las patas por los peces. Pero ahí después recorrí un montón de kilómetros. Hay cola. Ahí para... Y llego al fin del itinerario fresquito, que parece que recién arrancara. Ah, pero tanto calma el dolor de los pies. Sí, sí. Porque yo vi que ahí de los peregrinos a Luján... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos peregrinos que vamos y venimos a Luján continuamente. Ah, bueno. Incluso nos ofrecemos para cumplir promesas que otros han hecho y no pueden cumplir. No, pero no. Entonces nosotros vamos para que este señor o señora no se vayan al infierno, imagínese. No, bueno, no. O no se les anule la promesa. Por ahí un tipo promete, si me pongo de novia con esta voy a Luján. Y no va, veo, porque se le hace tarde, qué sé yo, o porque no tiene tiempo, entonces nos manda a nosotros. Pero no sirve así. Entonces no está nosotros, tercerizado. Hablamos con el cura, mire, padre, fulano no vino, pero vinimos nosotros. ¿Qué, si ustedes andan con la mina? No, no. El tipo anda con la mina, pero nosotros la verdad que nos quedamos sin trabajo y ahora estamos cumpliendo promesas. Bueno, dice el cura, todo está bien, pero una promesa por vez. Porque claro, acá dice, hay muchos piolas que vienen con una sola peregrinación, vienen con 10, 15 promesas. Dice, ¿a qué estamos jugando? No, sí. Dice el cura, yo cuando laburo, laburo. Hay 5 tipos en toda la peregrinación, claro, pero representan a unos cuantos. Pero usted dice, ¿lo que brinda es un servicio, está diciendo? ¿Cómo? ¿Usted brinda un servicio? Sí, sí, sí. O sea, ¿cobra por eso? Ahora, yo no sé todavía, pero no está bien arreglado. No. Por ejemplo, si uno hace una promesa y se cansa a la mitad del camino, sí. ¿Qué? ¿No vale nada? ¿O puede arreglar lo llama por teléfono al cura, porque no va a ir hasta allá. Y mire, dice, soy fulano de tal, aquí estoy en Moreno. Sí, no, en Moreno. Y mire, yo iba a ir hasta allá, pero la verdad me estoy, que no doy más. Y dice, yo había hecho la promesa de ir hasta Luján para ver si se me daba con una chica que vivía al lado de casa, que es muy hermosa. Pero todos con una chica, sí, las mire, promesas. Enfrente hay una que no vale gran cosa, pero más o menos. ¿Qué le parece si yo me quedo acá en Moreno? Pero no, señor. Y arreglamos con la otra, digamos. No funciona así el asunto de la fe. No, no, yo sé, no, usted sabe, padre, cómo es la cosa, ¿no? No, hijo, si tú te enamoraste de la otra... Sí, padre. En tu fuero íntimo, tú sabrás si cumpliste. Claro, bueno, y entonces, ¿qué puede ser, por ejemplo, una camioneta? No, pero ¿cómo una camioneta? Estamos hablando del amor. Me viene hasta Moreno, me viene en mano, Moreno. Pero no, pero estamos me voy hablando... Me con las manos vacías. Son como 30, 40 kilómetros, ¿qué querés? Bueno, sí, pero hablamos del amor. Sí. Hablamos del amor ahora. Yo puedo, el día de mañana puedo hacer otra peregrinación que quiero acertar a la lotería, ponerle. No, eso no... ¿Qué tiene que ver con el amor, padre? Nosotros no tratamos... Que usted está todos los días traficando con peregrinos... No, señor. Me venga con esta cosa, señor. No, hijo... Tú tienes que sentirlo acá adentro. Sí. Si está el llamado del amor... Apúrese, padre, porque estoy llamando por teléfono en larga distancia, Luján. Si el llamado del amor... ¿Cómo te llamas tú? Teófilo. Bueno. Si el llamado del amor te está diciendo Teófilo, Teófilo... ¿Qué? ¡No! Ah. ¿Qué le pasa, padre? Si lo sientes dentro y ella... ¿Cómo se llama ella? No sé, todavía no la conozco. Ah, bueno, entonces... Me dijo que es una vecina suya. Vive al lado, pero no sé cómo se llama. Espero que usted me lo solucione. Pónganle un nombre. Pónganle un nombre. Llámela de alguna manera. ¿A dónde va, padre? No. Usted la puede denominar... Valeria. Bueno, mire, padre, no me dé consejo de amor. No, no le dé consejo. No, dígame cómo es el asunto, cómo va el tema de los kilómetros y de lo que son las promesas. Yo todo eso que me dice ya lo sé. Pero me da consejo para levantar minas. Si yo pudiera levantar minas, no. Voy a ir a pie hasta Luján. No. Hijo. ¿Qué? Ya que estás en Moreno. Sí. Descansa allí, haz tu morada. Sí. Relaja tus pies con los peces. Sí, padre, apúrese. Y al alba emprendes nuevamente el camino. No, padre, tengo que volver a... No se meta con eso, no. Mire, yo tengo... Buenas tardes, soy otra persona. Sí. Y espero que usted también. ¿Sabe que tengo toda una cadena de negocios a lo largo del trayecto? ¿Toda una cadena? Desde Liniers hasta Luján. ¿Pero qué negocio? ¿Choripán? Choripanes, zapatos. ¿Zapatos? ¿Se los cambian los zapatos? No, ¿verdad? Se los cambian, pero se les rompe. Bueno, ¿de qué no, va a ir, pero... a Luján saltando en una pata? No, bueno, pero... Algunos se hacen promesas así. Ponele, voy a ir hasta Luján con los zapatos llenos de porotos. Son promesas... De sacrificio. Claro, de gran dificultad, porque se espera una recompensa también generosa. Pero bueno, yo vendo panchos, choripán, zapatos... Cuidado, porque ese... Billete de lotería. ¿Para qué? Porque si vos pediste acertar la lotería... Andá comprando el billete. Bueno, no, pero está bien. El mejor tipo para venderle billete de lotería es un tipo que hizo la promesa de ir a Luján si acertaba. Pero no pide. Para acertar tiene que comprar el billete. ¿Qué querés? ¿Que te vengan a traer el billete premiado no, a tu casa? No, quiero, señor, pero bueno. No se pide por el billete de lotería. ¿Cómo que no? No, ¿por qué voy a pedir? Pide por cosas más, quizás por un amor, como vino otro hace un rato. Señor, pero sabe que usted mencionó los choripán, los panchos. Para aguantar en el camino, Le recomiendan comer huevo duro. ¿Escuchó de eso? Ah, sí. ¿Usted con un huevo duro tira 20 kilómetros, por ejemplo? 25. O sea, tres huevos duros ya estoy hecho. ¿Con tres huevos duros? Llega. ¿Pero tira en qué sentido? Aguanta. No me consta eso. Sí, le di. Cualquiera, vos le das un huevo duro, el tipo sale y se hace 25 kilómetros. Estamos hablando. Yo no he visto eso, gente que se come un huevo duro, de golpe abre la puerta y se las toma. ¿A dónde va el tío? No, si se comió un huevo duro. A casero. Sí, si va a pie hasta casero. El huevo tiene es clásico del peregrino. Sí, sí. Esto es lo que le digo. Sabe cómo, sí. No. Es cansador, no. Sí. Esto es lo que le digo, sí, es absolutamente. Usted va a la peregrinación de Luján, está muchos grupos van con huevos duros. Sí, sí. Y porque además es fácil de trasladar. Bueno, tiene muchísimas prestaciones, muchísimas ventajas. El huevo tiene todo lo que usted necesita para el trayecto. No se siente pesado. Yo lo que necesito es una motocicleta, señor. No, señor. Ah, esto le quiero preguntar, padre. ¿Y usted no tiene miedo que haya algunos que, por ejemplo, van en auto o en colectivo? Sí. Y se bajan a 10 cuadras. Van en el 57, 10 cuadras antes de llegar, se bajan y empiezan a caminar. Después llegan. Bueno, dice, vengo de peregrinar, qué no, sé yo. No, bueno, señor. A ver, dice, ¿dónde está la mina de enfrente? Pero no, así no vale. Y, pero usted, no. ¿Cómo sabe si no lo están engañando? No, porque yo lo puedo. Es tan penetrante que enseguida se da cuenta. Sí. ¿Sí? Me doy cuenta, además, por el semblante de estos falsos peregrinos. No. Obtienen falsos amores. Claro. Qué mal, ¿no? No, no sé si qué mal. Ahora, hay otra cosa. Si yo vivo, por ejemplo, en Aedo. Sí. Bueno, es una ventaja con respecto al que vive, ponerle en Lanús. Sí, es en Lanús, yo hasta que llego a Edo, donde vive el tipo, y ya hice la mitad del camino, prácticamente. Bueno, sí. Y entonces, ¿cómo me van a tratar a mí, que vivo en Lanús, con la misma el mismo protocolo que al tipo que vive al Piola, que vive en Aedo, que llega, ay, padre, qué sé yo, una medallita? No, no, no, pero... De Lanús vengo. Está bien, señor, pero usted... En Lanús nadie cree nada, ¿eh? Está tan lejos de Luján, Lanús, que nadie cree. Mire, usted por ser de Lanús no puede reclamar privilegios. Imagínese, bueno, la gente de Berazategui, entonces no ¿qué tiene tendrá miedo, que decir? No tiene miedo que le vayan, le empiecen a peregrinar para el otro lado. Mire si le hacen una iglesia en La Plata. Hay iglesias en La Plata. Sí, bueno, pero ninguna trafica con peregrinación. Ah, no, bueno, señor. Le van a hacer una iglesia en La Plata y yo estoy en Lanús. Antes de ir allá, que me tratan como si viviera en General Rodríguez, me voy tranquilamente a La Plata y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a mi tío que se va a casar. No, señor, lo que le digo es, la gente de Aedo, esto es como el juego de la Oca. Ah, sí. La gente de Aedo retrocede hasta Liniers. Y ahí empiezan. Y ahí también tendría que ser eso. Y claro. Sí, esa sí. Ahora, la gente de Luján, por ejemplo, ¿qué hace? Nada, ya no, no. Ya lo tienen todo, me imagino. Van todos los días, pasan por la iglesia y ya están llenos. Sí, está. No, también van hasta Liniers y vuelven a arrancar. Y vuelven, ¿no? Vuelven a arrancar. Claro. Van en tren hasta Liniers. Ah, sí. Y de ahí... Hay mucha gente que se baja en Liniers viniendo de Luján. Yo cuando veo a alguien que se baja en Liniers y viene de Luján, yo digo, clavado que es un peregrino. No, bueno, también hay gente que viene por otras cosas. Más si va con una vela en la mano o algo, ¿no? No, pero nadie va con una vela en la mano, tantos ¿cómo kilómetros. ¿Cómo no? Yo escuché un tantos dice, kilómetros. Con una vela grandota caminaré hasta Luján, señor. No, o sea, las procesiones van con vela y todo. No, algunas prenden velas cuando están llegando. ¿Sí? Ah, otro piola. No, bueno, no, otro piola no. ¿Sabe de dónde vengo con estas velas? Un reguero de cera. Sí, claro. Desde Liniers hasta... Ah, ¿la vela es lo mismo, prendida o apagada? Porque hay viento. No, tiene prendida. No, pero ¿vio que le ponen un cucurucho a la vela? No, esos son los helados que vendo yo. Bueno, no, padre, no, no, señor. Tengo helados, choripán, zapatos... No se puede vender en el mismo puesto zapatos. Le vende todo acá, señor. Y hay que vender rápido. ¿Por qué? Porque, se van, los clientes siguen peregrinando. No, pero paran un ahora, rato. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Le conviene un puesto fijo o le conviene peregrinar usted también? Y en algunas cosas por ahí me conviene peregrinar, ¿eh? Usted puede con peregrinar un carro. Con un triciclo, los helados. Claro, con un carro. Y helados, helados. Sí. O no, no sé, le digo por decir. Sí, pero helado no sé si le van a comprar. ¿Por qué? Sí, puede ser. Yo vendí helados mucho tiempo con este triciclo. ¿Sí, como lo ves? Ah, ya tiene más de 500.000 kilómetros. ¿Cómo va a tener 500.000 kilómetros? ¿Y usted va boceando los helados que vende? Boceando, sí, algunas veces, cuando alguno me quiere robar un helado. No, señor. O me gritan cosas, ¿viste? Hay gente que... Si usted a viva voz dice su mercadería, lo que tiene... Ah, sí, sí. ¿Iro? ¿La Nación o Frigor? ¿Iro? Sí, sí. No sé qué vende muy bien. Helado. Dios. Yo andaba mucho, vendía mucho en las bajadas de la General Paz. Vio que era, no están más casi. Sí. Y ahí me largaba con el triciclo de arriba. ¿Y vendía? Más o menos. Yo tuve que aprender... a controlarme, porque antes cuando yo sentía heladero, enseguida doblaba. Ah, y a veces, en medio de la bajada, yo venía embalado en la bajada, alguno me decía, heladero, ¡rum! ¡Rum! Y rodaba con el triciclo hay que hasta manejar. El medio de la calle. No, tiene que saber manejar eso, porque es muy inestable. El triciclo es muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos helados le carga? Y bueno, yo era muy codicioso. ¿Le cargaba más? Le cargaba 1.500 helados. ¡Señor! Ya 1.500. No había, los últimos en la mano los llevaba. Pero se derrite todo en la mano. Sí, por eso. Trataba de vender. Eso los vendía primero. Claro. Que llevaba en la mano. No voy a vender justo lo que están adentro, ¿no? Como los heladeros, ¿vio los heladeros de la cancha de fútbol? Nunca vi un heladero en la cancha de fútbol. Pero ¿cómo que no, señor? Van con un coso de telgopor, una caja. Y como no pueden pasar, si hay mucha gente, van tirando los helados. Se los van embocando y se pasan el dinero. Y sí, claro, acá. Que se hace un pasamano. Claro, en las peregrinaciones hacemos lo mismo también. ¿Ah, lo mismo tiran los helados así? Sí, sí, los tiramos. Hay que tener puntería, ¿eh? Porque. Sí, sí, sí. Es peligroso. ¿Cómo vamos a tirar los helados, señor? Sí, señor, le tiran los helados y los nadie, ataja. Nadie cree lo que está diciendo usted. Ah, ¿cómo que no? No fue a la está cancha. Está tratando de engañar a la gente. No, no voy a la cancha, porque. ¿Sabe por qué? Porque yo vendo helados en las peregrinaciones a Luján. Bueno, está bien. A la cancha, señor. De Flandria, o nada más. Sí, si no hay mucha gente, ahí el heladero bueno, circula bien. Usted no está tomando en serio. No, sí, yo lo tomo en serio, señor. Usted me imagina es un trabajador de... Buenas tardes. Trabajador, el heladero se fue recién. Ah, ¿y usted quién es? Un peregrino. Buenas tardes. Ah, ¿cómo le va? Más o menos, mire. ¿Usted viene a pedir o a agradecer? No, agradecer no. ¿Qué? ¿Cómo hay que? Gente que viene a agradecer y que gana caminar dos veces que tiene. Por supuesto, hay gente que camina para yo agradecer. Yo vengo a pedir porque tengo un problema con el vecino. Un problema jurídico con el vecino, que tengo un árbol de níspero y se inclina sobre la casa del vecino y el vecino me afana los nísperos, me afana. No es por los nísperos, ¿eh? Y bueno, ¿Quién se va a comer un níspero? Nada, es por la acción. Y yo le inicié un juicio y estoy yendo a Luján para que me vaya bien en el juicio. Yo soy creyente que si uno va hasta Luján, gana el juicio. No, pero no funciona ya así. Ya lo sabe cualquiera. No, porque mire, si su vecino también va caminando a Luján. Sí, lo vi. Bueno. Pero por eso estoy caminando ligero, ¿no me ve? Que voy casi al trote. Porque es el que llega primero. No es el que llega primero. Yo voy primero. Y le digo al padre, vengo un asunto así. Ahora, guarda que allá atrás me parece que viene la otra parte. No. Dice, llegaste tarde, hijo. No le dice. ¿Cómo le va a decir llegaste tarde, hijo, señor? ¿Y porque llegó tarde? ¿Qué? ¿Le va a dar la razón a los dos? No, los alberga usted, la verdad. Cuidado, porque yo tengo muchos amigos obispos. ¿Pero qué me estás amenazando? Claro, loco. Digo, ¿me estás amenazando? Este cura, hablando mal y pronto, está con Dios y con el diablo. No, señor. No podemos impartir justicia desde acá. Sí, bueno, pero sí pueden regular la gracia divina. ¿Para qué están ustedes? No, sí. Mira, hijo. Sí, otra vez. No me va a dar consejo ahora, ¿no? No, no le voy a dar consejo. Le voy a invitar un helado. Muy bien, ¿los hace usted, padre? Estos helados los hace un grupo de aquí de la parroquia. Ah, ¿un grupo de qué? De la parroquia, para juntar fondos. ¿Ah, para qué? Estamos para ¿quién obra. Es? Sí. Algo está pasando. ¿Usted usó esos golpes, padre? ¿Será su vecina? No me diga que todo esto es cierto. ¿Con fe? ¿Lo conseguiréis? ¿Con fe qué? Que su vecina la conseguiréis. ¿La conseguiréis? Sí, Susana la conseguiréis. No me diga que... No me diga que esa onda tipo si deseas algo mucho se te cumple. Si estás pensando en alguien y justo llaman por teléfono. No me diga que... Usted es Luisa Delfino. Pausa.